WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Diecisiete minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos haciendo un chequeo de micrófono. Hola, sí, sí, hola, está saliendo. Capaz que no escuchaban al comienzo del programa, pero ayer se cortó la luz en todo el barrio y estuvimos recién a las corridas con Sabayuno, nuestra operadora, volviendo a encender todas las cuestiones necesarias para poder transmitir. Y bueno, algunas cosas fueron quedando en el camino, como el micrófono. Pero nada, recién escuchábamos Big Bang Baby, canción del tercer disco de Stone Temple Pilot, Tiny Music, canciones de música pequeña, canciones... Ay, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, se me fue el nombre del título porque es largo. Del tercer disco Stone Temple Pilot. ¿Por qué escuchamos a Stone Temple Pilot? Porque hoy es el aniversario del nacimiento de su cantante, Scott Weiland. Decíamos que nos costó encontrar una efeméride para hoy, pero terminamos eligiendo esta porque sí, y porque teníamos ganas de escuchar un poco de rock y escuchar las distintas facetas por las que fue pasando Weiland durante su vida como cantante hasta el 2015, que 3 de diciembre de 2015, donde muere de una sobredosis. Pasó por distintas bandas, vamos a hacer un recorridito así de algunas canciones, una canción de cada una de sus proyectos, pero eso es solo para ponerles al día, porque lo importante en este momento, cuando pasan 19 minutos de las 8 de la mañana, es que se agarren a la silla, agarren el mate y escuchen los títulos de Pulso Noticias. Convocan a peluqueres y estilistas para una competencia y una colecta. El próximo 13 de noviembre, en el pasaje Dardo Rocha, se realizará la batalla más grande de barberos y barberas de Argentina, en el certamen de peinados y torneo nacional de maquillaje. Será para recaudar fondos para que la entidad adquiera un transporte propio e inaugure Índigo, un centro cultural y educacional destinado a niñas. La Multicolor convocó un paro para hoy contra el ajuste. El miércoles a la mañana, desde las redes de la agrupación docente opositora al oficialismo de SUTEBA, lanzaron un paro, según expresaron, por salario y contra el ajuste con las seccionales Multicolor. Se reunirán a las 11 en la gobernación. Razones para parar sobran, expresaron, y dijeron: nuestro salario se deteriora mientras se acaba de dar media sanción en diputados a un presupuesto a pedido del FMI que recorta un 5% de lo destinado a educación, cuando ya venía de recortar 50.000 millones del presupuesto educativo de este año. Piñas y bolso millonario. Hubo un fuerte enfrentamiento interno de la UOCRA que se dio el martes en una parrilla en el ingreso de Ensenada entre el grupo liderado por Brian Medina y el de Iván Tobar. A la tarde, cuando la policía hacía pericias en uno de los autos que quedó destrozado en el estacionamiento, encontraron unos 3 millones de pesos en efectivo. Era el automóvil de Brian, el nieto del Pata Medina. Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para derogar las PASO. 4 diputados nacionales por Río Negro y Misiones, aliados del oficialismo, presentaron finalmente anoche el proyecto de ley para derogar las PASO. Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, Diego Sartori y Carlos Fernández, en sus fundamentos, advierten que el sistema de las PASO se ha desvirtuado. Paro camionero. Ayer no hubo acuerdo en la paritaria y Hugo Moyano salió a hablar en las puertas del Ministerio de Trabajo. Si no les otorgan un aumento de 131%, el lunes habrá paro nacional de todo el sector. Seguimos recorriendo la vida, la carrera musical de Scott Weiland, como quieran decirle. Nunca terminé de entender cómo pronunciar el apellido de esta persona. Decíamos, pasamos por el tercer disco de Stone Temple Pilots, Tiny Music, Song from the Vatican Gift Shop. Ahí va, música pequeña, canciones desde la tienda de regalos del Vaticano. Y venía Scott... Venía con algún que otro problemilla de consumo de drogas, medio pegado había quedado, y eso generaba como cierta inestabilidad a la hora de las presentaciones. Muchas giras se tuvieron que suspender, incluso el cuarto álbum, que es el de la Estrella Blanca, decíamos al principio, pero capaz no se escuchaba, que es tal vez el momento más alto de la carrera de Stone Temple Pilots. No tuvo mucha difusión porque estaba haciendo la rehabilitación en ese momento, Weiland, entonces como que, nada, esas cuestiones trajeron algunos inconvenientes con la banda, y un año antes de sacar este cuarto disco, hicieron un parate. Scott estaba medio jugado, lo mandaron a rehabilitación, el resto de la banda hizo sus proyectos y empieza ahí una carrera solista en paralelo a las distintas bandas que fue armando Scott Weiland, primero en esa primer pausa, después ya en la segunda pausa que implica cuando es expulsado de The Velvet Revolver. Cada vez que tenía un bardo sacaba un disco solista porque ninguna banda parece que se lo bancaba. Sacó 4 discos solistas en su carrera Scott Weiland, y del segundo disco que él edita en el 2008, 10 años después del primero, es Happy in Gallows Street. Vamos a escuchar en esto que también decíamos al principio, que tal vez no salía porque el micrófono estaba apagado, que él tuvo muchas influencias y le criticaba que cantaba muy parecido a Eddie Vedder, que eran una copia de otras bandas grunge. Él siempre quiso demostrar que sus influencias iban por otro lado, The Doors. Y una influencia muy importante para Scott siempre fue David Bowie, y en su segundo disco solista hace esta versión del clásico de Bowie, Fama. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Treinta minutos pasan, 8:30 ya de este jueves 27 de octubre. Decíamos, hace 3 días nos venían pasando cosas, el eclipse, la lluvia. Hoy teníamos la luz toda cortada, pero no hay mal que por bien no venga, porque 97 programas diciendo, por favor, vengan con panificados al estudio. Las cosas pasan, se cumplen los deseos y nuestra oyente fiel, Hanna, nos trajo panificados, está en el estudio, le agradecemos muchísimo. Y disculpá, Julia, que haga toda esta introducción antes, pero no se puede no mencionar que estamos comiendo bizcochitos y eso nos pone felices. Pero el tema que nos compete... Ya te iba a presentar, pero bueno. Lo que nos compete es lo que la entrevista que decíamos al principio. Estamos del otro lado con Julia Varela, que es la encargada desde Pulso Noticias de cubrir los juicios de lesa humanidad. Hoy se cumplen 2 años del inicio del juicio de las brigadas. ¿Cómo va, Julia? Hola, buenas, bien. Yo no desayuné con bizcochitos. Ah, mirá, hubieses venido al estudio. Así que, no sé, ¿qué podría pasar, no? La redacción de Pulso Noticias... ¿Andamos por ahí? Ahí volviste. Ahí está. Bien. Nada, no, decía que la redacción está en 5578. Quien quiera pasar puede dejar alguna ofrenda. Hay que hacerlo. Nosotros 97 veces lo venimos haciendo en el año, se cumplió. Así que es cuestión de perseverar. Pero bueno, más allá de la alegría de la harina y demás, decíamos, el 27 de octubre del 2020 comenzaba el juicio de las brigadas, juicio que vienen haciendo la cobertura con en conjunto con la retaguardia. ¿Cómo fue todo ese proceso, el laburo en colectivo con la retaguardia, el ir y cubrir todos esos juicios? Y es un montón. Estamos haciéndolo, sí, hace 2 años, todos los martes, desde las 8:30 a.m, que es cuando de la audiencia hasta que termina, puede ser al mediodía, a veces se ha extendido bastante más, como hasta las 2 de la tarde y demás. Y bueno, y ahí pasa de todo. O sea, ya declararon un montón de personas. Es un juicio mega grande, no sé si todos saben del otro lado, pero tiene 442 personas que van a... que fueron víctimas, hay, no sé, casi 500 testigos, 18 imputados se murieron en este proceso, ¿no? Desde que empezó el juicio hasta ahora, se murió Checolás, se murió Ferreiro y se murió Herrero en Sorena. Y bueno, y después, durante las audiencias también pasan muchas cosas que... Ahora en una nota que vamos a sacar con Fer al mediodía, un poco intentamos hacer ese ejercicio de pasar por los grandes ejes que tiene el juicio, como para ver, bueno, por dónde estamos y qué se está debatiendo estos días. ¿Cómo fue el trabajo de ahí en conjunto? ¿Qué potencialidades encontraron en estos dos años, en esta cotidianidad también se construye con la retaguardia? ¿Qué fue lo que Pulso puso en esa relación y qué puso la retaguardia? Como para ver cuál es lo que generaron también. Y fue un súper desafío porque los compas venían, o sea, tuvieron como un momento muy intenso en la pandemia de televisar todos los juicios. En un momento había hasta dos juicios por día, entonces estaba el canal 1, el canal 2 y el canal 3 de la retaguardia, y nosotros lo que pusimos fue el vínculo con La Plata, ¿no? Yo nunca había hecho tele, por ejemplo, y no sé, me tocó, por ejemplo, este martes, estar toda la audiencia sola. Y bueno, ese proceso lo vamos haciendo, vamos aprendiendo, estamos como también eso. Yo a Fernando no lo conocía personalmente, por ejemplo, y él tampoco a mí. Entonces, bueno, cómo nos empezamos a llevar y a construir comunicación medio cuando la estábamos haciendo en ese proceso. Y al mismo tiempo con un tema que es muy complejo y con un proceso de juicio que puede durar mucho tiempo, porque yo creo que estamos a más o menos la mitad. Entonces, bueno, es una apuesta grande la que estamos haciendo. Julia, ¿cómo, digamos, todas las audiencias están, se pueden ver, se puede entrar a la página de Pulso y ver ahí, está como el link para verlas, está en el canal de YouTube? ¿Qué te parece que es la importancia de que estas audiencias queden registradas, que esté ese material accesible? Perdimos a Julio. Sí, ahí reconectando la llamada. ¿Estoy acá? Ahí está. Ahí te perdimos por un segundito. Ahí va. No, me parece recontra importante decir que antes también, antes de la televisación también se hacían las coberturas. Había compañeras que iban a las audiencias y hacían las crónicas. Hay compañeras que hacen su sistematización a través de las fotos. Y esto es como otro formato que de repente en un link queda sistematizado, queda hecho un compendio de por ahí 5 horas de audiencia. Y eso sí es como súper potente. Porque, nada, le podés pasar el link de la audiencia del martes pasado a la docente que está trabajando con los pibes en la escuela y trabajarla desde ahí. O el acceso a la lista de reproducción de las 85 audiencias también se puede hacer. Y es un link que lo pasamos por WhatsApp, si quisiéramos, ¿no? Claro. Entonces, eso sí me parece que es súper potente y muy... Tiene una posibilidad de acceso bastante piola en ese proceso. Julia, con respecto... Sí, se te escucha ahí. Con respecto al porvenir del juicio, el 15 de noviembre se va a hacer la inspección ocular al pozo de Quilmes. ¿Qué se espera de esa inspección? Y se hacen las inspecciones a todos los... a todos los centros, a los tres sitios que comprende este juicio. Estuvimos en el infierno, ahora hay una nueva inspección, faltaría una tercera. Y nada, y es ir con familiares o con testigos, con todo el tribunal. El tribunal está repartido también por lugares. Entonces, esto de que las audiencias presenciales las empezamos a hacer este año o empezamos a participar este año es también porque entre que van dependiendo de quienes piden declarar presencialmente y la disponibilidad del tribunal que como subroga está dando vueltas por capital. Y bueno, y ahí es hacer el recorrido y tratar de recuperar los testimonios, las voces, lo que vivió cada persona que estuvo detenida, desaparecida en Banfield, en Quilmes y en Lanús, ¿no? Que son los tres centros de tortura y exterminio. Julia. Sí. Sí, no, antes de despedirnos, nada, además de el sostener el portal, digamos, la cobertura de los juicios, ¿en qué anda Pulso? ¿Cómo llega a estos últimos meses de este 2022 Pulso Noticias? La volvimos a perder a Julia Varela. No sabemos si es un problema de nuestra señal o de la señal de... ¿No estaría reconectando la llamada? ¿No? Bueno, le preguntábamos ahí a lo último. Ahí está volviendo. Le estábamos consultando en qué anda Pulso Noticias en estos últimos meses que quedan del 2022. Como siempre, recomendamos entrar a su portal. Ahí sí la volvemos a tener. ¿No? Julia, ¿estás? No está. Es como una... estamos jugando a las escondidas con Julia Varela. Nada, eso, les recomendamos, como siempre, entrar a www.pulsonoticias.com.ar para poder recorrer todo el portal de nuestros compañeros de Pulso, con quienes llevamos también adelante este programa. En los últimos años Pulso ha... ahí se cortó definitivamente. Pulso ha... estas distintas redes desde las cuales construir distintas experiencias, lo que decían, ¿no? La cobertura de los juicios junto a La Retaguardia, algo que empezó como una columna semanal en Radionauta, fue tomando forma, fuimos construyendo otras confianzas y terminamos en este programa diario. Y nada, entren pulsonoticias.com.ar, a la derecha de mientras van scrolleando, está ahí las pestañas de Juicio Brigada, Juicio Garachico, Juicio Hogar Belén, los juicios que se estuvieron cubriendo. También está toda la sección de Derechos Humanos, donde además de la cobertura de los juicios hay un montón de otras noticias, otras producciones de Pulso. Así que visiten, hagan clic en el suscribite y de esa forma, además de hacer circular la información y el laburo de Pulso, dar una manito en el financiamiento de la cooperativa. Estamos como perro con dos colas con Saba Yulman porque estamos comiendo harinas en el estudio y no las tuvimos que comprar. Eso es un montón. Se ha cumplido nuestro deseo de que nos traigan panificados. Gracias, Hanna, por el amor. El amor en forma de harina, en este caso. Y seguimos repasando la carrera de Scott. Ya pasamos por Stone Temple Pilots, la banda que lo hizo conocido de alguna... no, de alguna forma no, lo hizo conocido, es más conocido como el cantante Stone Temple Pilots. Pasamos ahí rápidamente por una de sus producciones solistas, que como decíamos, cada vez que tenía algún bardo en una de sus bandas, sacaba, medio que lo echaban de las bandas y se armaba algo y sacaba un disco solista. En el 2003... es invitado, luego de que un día como hoy, pero el 2003, no solo que cumplía años, sino que era arrestado Scott Weiland por tenencia de estupefacientes y demás. Después de que se le levantan los cargos, bla, los ex miembros de Guns N' Roses, o sea, sin Axl Rose, los que quedaban, ¿no? Slash, Duff, Matt y Dave Kushner, lo invitan a Scott a formar una nueva banda que termina con el nombre de The Velvet Revolver. Sacan dos discos hasta que Slash lo termina echando de la banda por su inestabilidad y sus consumos problemáticos. Pero bueno, esos dos discos, 2004-2007, sobre todo el primero, Contraband, es un disco que se instala rapidísimo en la circulación, sobre todo mete muchos videoclips, mucha difusión en ese sentido, además porque bueno, era como la banda de los Guns con otro cantante que venía de Stone Temple Pilots, tenía ya una fama que lo precedía. Y vamos a escuchar uno de los cortes de difusión de su primer disco, Contraband, editado en el 2004, Dirty Little Thing. We'll be right back. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Entramos ahora sí a la recta final de esta primera maraña. 11 minutos nos separan de las 11, de las 9 de la mañana. 14 los grados en este momento. Hay además de bizcochos, medialunas, dulces. Todo esto te lo estás perdiendo, Diana Melón, por no venir al estudio el día que nos traen panificados. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No te puedo creer que justo el día que llegan panificados, después de pedirlo tanto tiempo, no fui. No, te lo estás perdiendo. Bizcochitos y medialunas dulces. No fui encima por el trabajo, no hay que trabajar. No, nunca, nunca perderse algo por el trabajo. Pero bueno, la verdad que no. Igual parte de... veo que el trabajo no impidió que estés dándonos las novedades del mundo ecologista, del mundo ambiental y esta columna de Tinta Verde. Eso me parece que sí. Es un compromiso que se valora. Sí, la verdad que sí, pero esto no es trabajo, esto es placer. Por decirlo de algún modo, no es muy placentero algunas noticias que les traigo, pero es placer hablar con ustedes. Ay, pero qué amorosa que estás. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hoy para el tema ambiental que vamos a tratar, no, vamos a cruzar la cordillera y vamos a trabajar con un tema que a simple vista quizás no parece que aborda tantas cuestiones o que afectaría en algún sentido lo ambiental, pero cuando empezamos a leer el texto del acuerdo nos damos cuenta de que va a acarrear numerosos impactos al ambiente, porque durante la semana nos enteramos de la noticia de que finalmente el gobierno chileno aprobó el TPP-11, más conocido como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, un acuerdo que se viene debatiendo hace muchísimo tiempo, incluso previamente en el marco del acuerdo estaba incluido Estados Unidos, pero durante el gobierno trumpista se retiró Estados Unidos de este acuerdo y Biden por lo menos no planteó el hecho de volver a incorporarse, pero bueno, les cuento que en el marco del acuerdo están países como Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, bueno, y como les decía, Chile. Boric, el presidente Boric, cuando era diputado durante el gobierno anterior, había votado en contra de este acuerdo, había manifestado su oposición a este acuerdo, y bueno, esos virajes que pasan cuando muchas veces se llega al poder, que finalmente terminó como presidente apoyando el texto del acuerdo. Pero ¿qué es lo ambiental de este acuerdo? Además de que en líneas generales esta clase de acuerdos o de tratados, o en muchos casos incluso los tratados bilaterales, tienden a reforzar el lugar que ocupan los países dependientes, los países de la región, en la división internacional del trabajo, básicamente sobre todo ligados a la extracción de commodities extractivas, como pueden ser las del agronegocio, las mineras. Hay que reconocer también que Chile tiene un lugar estratégico en lo que es Sudamérica, porque tanto de Brasil como Argentina no tienen salida al Pacífico, y básicamente el sudeste asiático, sobre todo China, hoy por hoy están siendo los principales socios comerciales de Argentina y Brasil, a donde se exportan las commodities, y entonces tiene básicamente un lugar central en ese sentido también. Básicamente este acuerdo lo que plantea en el marco del texto es la adhesión a que los países se comprometen a realizar a otros tratados, a otros protocolos, o en este caso a otras uniones, porque en el marco del tratado uno de los puntos claves que se plantean es que estos países tienen que adherirse a lo que se conoce como UPOV 91. ¿Qué es esto? La Unión de Protecciones de Obtenciones Vegetales. Es una unión internacional, es un tratado internacional que fue sancionado en el año 61, se constituyó la primera reglamentación en el 61, y tiene múltiples variantes de este tratado. Por ejemplo, Argentina es signataria de UPOV 78, que lo que establece es una regulación en relación a obtenciones vegetales, o sea, al desarrollo de semillas híbridas y de semillas transgénicas, y a las patentes, la protección en términos de protección intelectual, o sea, las patentes sobre, en este caso, las semillas, que son las obtenciones vegetales. Bueno, Argentina es signataria de UPOV 78, así como también lo es Chile. El Transpacífico, lo que establece es que Chile sí o sí se tiene que ratificar el tratado del año 91, que si bien el 78 establece alguna especie de patentamiento como los derechos de obtentor, deja por fuera el privilegio del agricultor, o sea, la capacidad de los agricultores de guardar sus propias semillas y reutilizarlas a la próxima cosecha. El tratado de UPOV 91, además de ampliar el sistema de patentes en relación a las obtenciones vegetales, aumentando los derechos que posee el titular de las patentes, la principal transformación que establece, además de esta ampliación, es la prohibición de justamente el guardado. O sea, no solo ratifica el derecho del agricultor, que antes no estaba explícito, pero que era algo que se realizaba en la realidad, básicamente, en el caso de UPOV 91 lo ratifica, pero planteándolo como excepción. Entonces, permite que muchos agricultores no se encuentren bajo los límites de esta excepción, entonces tengan que comprar a las grandes semilleras semillas tras cada cosecha. O sea, que cada cosecha que se venda tengan que tener su correspondiente factura de compra de esas semillas. Y la verdad es que, o sea, el sistema de las semilleras, tres grandes empresas sobre todo, concentran la totalidad o gran parte del mercado, la mayor parte del mercado. Estas empresas fueron parte de lo que se conoce como las megafusiones del agro, por supuesto la más conocida es Bayer Monsanto. Monsanto es la productora de semillas transgénicas, Bayer es la productora de agrotóxicos, una de las principales productoras de agrotóxicos, pero las megafusiones también fueron Dow y DuPont, y Chenchina y Syngenta. Syngenta, productora de semillas, Chenchina, productora de agrotóxicos. Entonces, estas tres grandes empresas megafusionadas con las productoras de agrotóxicos controlarían el mercado, controlan el mercado de las semillas, y a esas grandes empresas serían sobre todo las que deberían comprarle en Chile a partir de ahora las semillas, quienes queden por fuera de los marcos de la UPOV. Así que bueno, en el último tiempo en Chile se vienen realizando manifestaciones y movilizaciones de movimientos ecologistas contra el avance de este tratado, y ayer Piero, que es de la Asamblea del Elqui, nos contaba un poco de una movilización que se hizo el 12 de octubre, que se hizo en el marco de lo que es la fecha histórica del 12 de octubre, pero también con un eje muy fuerte de rechazar el avance del TPP-11. Así que si te parece, vamos a escucharlo. Dale, lo escuchamos. 12 de octubre de 2022, marcha de los pueblos contra el TPP-11. Se autoconvocan diversas organizaciones sociales, artísticas y manifestantes en la Plaza de la Revolución por la reivindicación de los pueblos originarios y a un día de que el Senado aprobara el acuerdo comercial TPP-11, parte importante de una nueva colonización, igual que hace 530 años, en el cual la soberanía de los territorios se ve en riesgo por los intereses económicos de la minoría empresarial, a costa de hacer del país y todo el territorio sudamericano una gran zona de sacrificio. La marcha se desarrolló por el centro de La Serena, llegando al frontis de la iglesia San Agustín, una de las más antiguas de la ciudad, donde se desplegaron lienzos y se gritaron consignas contra el genocidio y las violaciones perpetradas históricamente por la Iglesia Católica. El avance de la manifestación llevó consigo propaganda y barricadas improvisadas que rompieron con la rutina capitalista, llamando la atención de los transeúntes, quienes se informaron acerca de las amenazas inminentes ante la aprobación del TPP-11, con la complicidad y patrocinio del gobierno. Esta asociación económica política busca instalar un reordenamiento en donde las grandes corporaciones estén blindadas jurídicamente y tengan la capacidad de demandar a los estados involucrados en tribunales diseñados a su medida. Con esta injusta medida, las transnacionales podrán sobrepasar a su antojo las políticas regionales que aborden temas medioambientales, laborales, agrícolas y de control social. La marcha finalizó en el bandejón central de la avenida de Aguitas, rebautizada así durante la revuelta popular de octubre de 2019. Al final de la jornada se informó de un detenido y de la presencia de infiltrados, policías que se dedicaban a grabar y fotografiar acciones que impliquen condenas. Es así como desde la Asamblea del Elqui decimos no al TPP-11 y ni perdón ni olvido al extractivismo que se vive en Sudamérica. Hola. Ahí escuchábamos a Piero. Era el... Sí, Piero de la Asamblea del Elqui, quienes participaron de las movilizaciones que se realizaron contra el avance del TPP, utilizando quizás la efeméride del 12 de octubre para establecer una especie de paralelismo entre el colonialismo que se vivió durante los años de la colonia, pero también las nuevas formas de colonialidad y de colonialidad territorial y ambiental que se están viviendo hoy, que es, bueno, a partir del avance de estas nuevas formas de extractivismo. Escuchamos en el audio que Piero hablaba de los tribunales. Otro de los puntos del TPP es que habilita a las empresas como la determinación de tribunales que puedan juzgar determinadas situaciones, lo cual habilitaría que las empresas contaminantes diseñen tribunales a su medida, blindándose jurídicamente de tener que hacer frente ante, no sé, el avance o ante la reparación de pasivos ambientales y cosas por el estilo. Así que la verdad que este tratado podría tener un impacto atroz en lo que es el territorio chileno, además la vienen denunciando esta traición, la traición que llevó adelante Boric cuando durante muchísimos años se mostró en contra del avance de este acuerdo y finalmente esta semana decidió darle su acuerdo darle su apoyo al tratado transpacífico. Dai, sí. No, estamos un poquito corridos de tiempo, pero te quería hacer una pregunta, pero intentando ver si la respuesta entra en los marcos de el tiempo que tenemos. Y es este TPP-11, digamos, pensando en toda la cuestión geopolítica y la región y cómo están operando estas empresas que se van fusionando cada vez y controlan entre menos empresas toda la cuestión de las semillas agrotóxicos y el mercado agroindustrial. Podríamos pensar una relación entre este TPP-11 y el corredor Porto Alegre-Coquimbo. ¿Juega ahí también esta cuestión? En realidad puede llegar a jugar en los países que integran, de los países que atraviesa el corredor bioceánico central, solo está Chile presente, pero sí quizás busca controlar en cierta forma el territorio chileno, que como bien decía tiene una estrategia fundamental para toda Sudamérica, porque básicamente en su gran mayoría por los puertos chilenos se van los productos, la totalidad de los productos argentinos que se exportan, o de las commodities argentinas que se exportan hacia el sudeste asiático, y la mayor parte de las commodities brasileñas, dado que si bien Brasil exporta una parte por puertos peruanos, la realidad es que el centro neurálgico económico de Brasil, como lo es el estado de San Pablo, que es que tiene mayor PBI que muchos estados, naciones de la región, la exportación de todo lo que se produce en San Pablo, sobre todo se extrae por los puertos chilenos, por la ubicación que tiene San Pablo, así que básicamente tiene una importancia neurálgica y en ese sentido, y además también sabemos que, digo, en muchos casos tratados binacionales, por ejemplo, plantean esto, lo de las protecciones de la propiedad intelectual, como si los derechos de propiedad intelectual estuviesen por sobre los derechos de la naturaleza, por sobre los derechos en términos de, digo, las semillas son un patrimonio de los pueblos, no son algo a ser apropiado por las corporaciones. Los pueblos a lo largo de la historia de la agricultura han ido mejorando las semillas, han ido haciendo hibridaciones naturales de semillas, y hoy por hoy estas grandes empresas se están apropiando no solo de este patrimonio, sino de todo el conocimiento que a lo largo de los años se ha ido generando en torno a las semillas. Así que básicamente se está regalando una parte importante de la historia de la humanidad. Dai, te agradecemos muchísimo, como siempre, la columna, toda la información desde Tinta Verde, y como siempre, lo bueno es que en estas malas noticias, en estas entregas que hacen los gobiernos, también hay resistencias, como esta marcha que se organizó en el marco también del 12 de octubre, y así las cosas con esto. Exactamente, siempre son los pueblos los que están marcando el freno ante gobiernos de entreguista. Un abrazo, Dai. Un fuerte abrazo. Y así llegamos al final de esta primera maraña de día jueves. Se despedía Dayana Meloni, la columna de Tinta Verde. Agradecemos, como siempre, a quienes hacemos posible este programa: Saba Yulman en la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Y un agradecimiento súper especial a quien nos proveyó de panificados el día de la fecha, Hanna. Si quieren así que les querramos como queremos a Hanna, lo único, no, además de un montón de cosas, pero si nos traen panificados, empezamos a quererles más. Si quieren así como que les nombremos y esas cosas, pueden hacerlo. El Olga queda en 60 entre 10 y 11, número 772. Estamos arreglando las veredas, así que es bastante evidente cuál es el Olga Vázquez, por si no lo conocen. Nos despedimos con esta última canción en la carrera de Scott Weiland. Lo último que graba lo hace con una banda que se llama Art of Anarchy, el arte de la anarquía. Sacan un disco, lo sacan el... Después siguen sacando discos, pero sacan el primer disco, lo sacan el 3 de diciembre de... No, perdón, 3 de diciembre de 2015, fallece Scott. Lo sacan en junio de ese mismo año. Así que no llegan mucho tampoco a presentarlo. Es lo último que graba Scott antes de despedirse. De morir, disculpen. Y el 22 de diciembre de ese año, en memoria de Scott, Art of Anarchy libera este disco como para descarga gratuita. Así que fue una forma de homenajearlo de esta, su última banda. Y escuchamos entonces Get On Down y nos encontramos mañana. Chau. That we know will never hold their way. A memory I hold on to. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.